Hoy vamos a hablar del plan de Dios para con los israelitas, con base en Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10. Busquen su Biblia, por favor, Romanos 11, del 1 al 10. El título de mi mensaje de hoy se llama El remanente escogido de Dios, con base en el pasaje de Romanos 11, del 1 al 10. El remanente escogido por Dios. El remanente escogido de Dios. Romanos 11, del 1 al 10. Hoy vamos a volver a mencionar el tema de la elección soberana de Dios. En esta iglesia hemos estado estudiando la carta de Pablo a los romanos capítulo por capítulo y versículo por versículo desde hace ya mucho tiempo. Y hemos llegado ya al capítulo 11 el día de hoy. Para los que no saben, les recuerdo, Romanos tiene 16 capítulos. El tema de toda la carta es el Evangelio de Dios. En los primeros 11 capítulos está la explicación del Evangelio y en el capítulo 12 al 16 la aplicación del Evangelio. En la explicación del Evangelio, en los primeros 11 capítulos, Pablo habla de los antecedentes del Evangelio en el capítulo 1, la necesidad del Evangelio, capítulo 1, versículo 18 al 3, versículo 20, la provisión del Evangelio, capítulos 3, 21 hasta el 8, 39, y la elección para el Evangelio, capítulos 9, versículo 1 hasta el 8, versículo 36. En esta parte de la elección para el Evangelio es donde estamos nosotros. Tres capítulos, Romanos 9, 10 y 11, elegidos para el Evangelio. Y en el capítulo 9 empezamos a ver el tema de cómo Dios ha elegido a algunos para la salvación. El capítulo 9, Pablo empezó hablando de el gran dolor que sentía él en su corazón por causa de los israelitas que, aunque habían sido escogidos por Dios para muchos favores, se resistían al Evangelio. En el capítulo 10, él dice que la oración de su corazón por ellos es para salvación. Oraba por la salvación de sus connacionales israelitas. Y ahora en el capítulo 11 sigue con este argumento, sigue con esta idea. Y lo último que él habló en el capítulo 10, como vimos en la enseñanza anterior, fue que Dios usó la resistencia de los judíos para llevarle el evangelio a los no judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Alguien de ustedes es judío? Tal vez yo no lo sé. ¿Israelita de linaje hasta donde usted sepa? No. Aquí entonces todos somos no judíos, o como la Biblia los llama, somos gentiles, ¿ok? En la Biblia se le llama gentil al no judío, ¿sí? Aquí habemos personas, aquí hay personas de muchas nacionalidades, pero todos somos no judíos, ¿ok? Muy bien. Yo conozco a una persona, yo conozco a algunos judíos. Una iglesia en donde yo serví con mi familia, una de nuestras hermanas, Roten Beth Shalom, ella es judía y además es cristiana, algo muy bonito. También conozco un pastor que se llama Israel Poschar, que está trabajando ahí en Israel plantando una iglesia, y pues él es judío latino, habla español pero está en Israel alcanzando a los judíos. Y hoy vamos a hablar un poco del plan de Dios para con los judíos. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Y vamos a aprender ahí un par de lecciones. El capítulo 11, si ya abrieron ustedes en su Biblia el capítulo 11, se van a dar cuenta que tiene cuatro partes el capítulo 11. La primera en el versículo 1 hasta el versículo 10, la segunda versículos 11 al 24, la tercera versículos 25 hasta el 31 y hasta el 32 y la última versículos 33 al 36. Las primeras dos partes del capítulo empiezan con una pregunta. Versículo 1, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y en el versículo 11, ¿acaso tropezaron para caer? Muchas veces Pablo así organizaba sus pensamientos a través de preguntas que le servían de llave para introducir un nuevo pensamiento, una nueva línea de ideas. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Muy bien. En este capítulo 11 tenemos dos ideas importantes. La primera está del versículo 1 al 6 y empieza con la pregunta que acabo de leer. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y la segunda, el versículo 7 al versículo 10, también inicia con una pregunta. ¿Entonces qué? según la Biblia de las Américas que tengo hoy en mis manos. Entonces, ¿qué? Otras Biblias leen, ¿qué concluiremos? O sea que va a ser una pregunta de resumen. Y hoy tenemos dos ideas que Dios quiere darnos a entender a través de este pasaje. La primera es, en los primeros 6 versículos, Dios nos va a hablar acerca de su pueblo, de lo que llama el remanente, que Dios no ha rechazado a su pueblo, a los judíos completamente. Y la segunda idea está en los versículos 7 al 10, donde vamos a aprender que Dios tiene un pueblo que escogió por su gracia soberana. Y algunos ya me están viendo como diciendo, ¿qué dijo? Bueno, voy a explicar estas ideas a lo largo de los siguientes minutos, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a los primeros versículos de Romanos 11. Fíjese cómo comienza Pablo, dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es definitiva, de ningún modo. Aquí Pablo está hablando de su pueblo, se refiere a los israelitas. Les voy a recordar cómo más o menos está organizado el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento Dios creó a Adán y Eva, y después de Adán y Eva, Dios escogió muchas personas a lo largo de la historia humana. Adán y Eva, después Noé y su familia, después de Noé escogió a Abraham. Cuando Dios escoge a Abraham en Génesis capítulo 12, aprendemos que le hace una promesa y Dios le promete a Abraham que de él iba a descender una nación nueva y que los que bendijeran esta nación iban a ser benditos y los que los maldijeran iban a ser malditos y que en esta familia de Abraham y en esta nación todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Por eso se le llama Abraham el padre de los judíos, porque de él Dios levantó la nación de Israel. Después de Abraham viene su hijo Isaac. De Isaac viene su hijo Jacob. A Jacob Dios se le encuentra y le cambia de nombre. Y le cambia el nombre Jacob, que era mentiroso, por el de príncipe de mi pueblo, que es Israel. Y Israel tuvo 12 hijos varones y una hija mujer. Y esos 12 hijos se convirtieron en 12 estados de la nación de Israel. Antes se le llamó tribus, pero en realidad cuando llegan y entran a la tierra que Dios había prometido darles, después de sacarlos de Egipto, Dios los establece en la tierra y a cada uno le da una sección de la tierra de Israel y se convierte en un estado de Israel. Había 12 de ellos, 12 estados. Pasan muchos siglos después de que el pueblo de Israel se asienta sobre la tierra prometida y después de muchos siglos de altas y bajas en su relación con Dios, casi siempre bajas, llega un momento en que Dios los disciplina y permite que la nación se divida en dos partes, la parte sur y la parte norte. La parte norte, desde el día de la división, se hicieron idólatras y se apartaron del Dios verdadero. Revolvieron la religión judía con enseñanzas paganas. Y la parte del sur se conservó fiel a Dios por temporadas. En la parte del norte se quedaron 10 de las 12 tribus de Israel y en la parte sur 2. Y esas dos que se quedaron ahí fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, de lo cual se nos habla en los libros de Reyes y de Crónicas en el Antiguo Testamento. Así que ser judío, la palabra judío viene de la tribu de Judá, de los que se quedaron en el sur. Judá y Benjamín se quedaron al sur fieles al Señor por temporadas, pero después de un siglo, después de varios siglos, después de la división, también ellos se portaron desleales con el Señor y Dios castiga. Primero los del norte, vienen un país extraño que se llamaba Asiria y los expatria y los revuelve con paganos y de ahí vienen lo que en el Nuevo Testamento se llaman los samaritanos. Y después vienen los babilonios y conquistan Judá, el sur, y se los llevan a Babilonia expatriados y 70 años después Dios hace que regresen a su tierra y se reconstruya la nación y desde entonces se le llamó los judíos en honor a Judá. Pero todos los israelitas que pudieron regresar, regresaron y ahí se establecieron. Ya en los tiempos de Jesús todos los israelitas estaban revueltos en todo ese territorio, no geográficamente según su tribu, sino todos los israelitas estaban allí. Y se les conocía normalmente como judíos, en honor a ese pasado. ¿Me están siguiendo? Así que cuando llega el Señor Jesús, el rey de los judíos, es el rey de los israelitas también. Y después él envía a sus apóstoles a predicar. Y cuando los apóstoles empiezan a predicar, muchos judíos se convierten. Todos los apóstoles fueron judíos. Y todos los primeros cristianos fueron judíos. Pero con el paso del tiempo, el número de los no judíos, de los gentiles, superó al número de los judíos creyentes. Al punto que hubo muchas ciudades a lo largo del imperio donde ya ni siquiera había judíos, puros creyentes. Así que en número al final, los cristianos no judíos superaron por mucho a los cristianos judíos. ¿Me doy a entender? Pero Pablo conservaba el dolor en su corazón por los judíos. Y aquí al llegar al capítulo 11, Pablo está diciendo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué? Porque ya no había muchos judíos que se estaban convirtiendo a Cristo. Casi siempre Pablo llegaba, predicaba en una ciudad, en la sinagoga de los judíos, y la mayoría, si no es que casi todos los judíos, rechazaban el evangelio. Entonces Pablo se salía a la calle de la sinagoga, pero entre los que habían oído, algunos pocos seguían, y luego los gentiles venían y se convertían y se formaba una iglesia. ¿Está siguiendo la línea del pensamiento? Bueno, la pregunta que hace Pablo aquí es, ¿ha desechado ya definitivamente Dios a los judíos? Y la respuesta definitiva es, no. No. Hoy en día, uno de los grupos que más han demostrado respeto y aprecio por el país de Israel son los cristianos, porque entienden estas cosas, porque entienden que Dios todavía no termina sus planes para con Israel. Dios le hizo promesas y pactos al pueblo de Israel que todavía no se han terminado de cumplir, y Dios siempre cumple su palabra. Pablo mismo se pone como ejemplo de que Dios no ha terminado con Israel, porque él era judío de judíos. Como dice en Filipenses 3:5, hebreo de hebreos. Y dice aquí en el versículo 1, ¿ha acaso desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita. Como diciendo, yo soy prueba viviente de que Dios todavía salva a judíos. Dice, yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, como diciendo, de los buenos, de los que se quedaron en el sur, de los que fueron fieles a Jehová, de los que regresaron del retorno de Babilonia, de esos yo soy, y Cristo me salvó, así que yo soy prueba viviente de que Dios todavía está salvando judíos, así dice él. Y luego él va a decir, no, Dios no ha desechado a su pueblo, y fíjense en el versículo 2, ahí dice, Dios no ha desechado a su pueblo, para los que no recuerdan, en el capítulo 9, dos capítulos atrás, en el versículo 6, Pablo ya escribió, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Para Dios, no todos los israelitas eran su pueblo. ¿Quiénes eran su pueblo entre todos los israelitas? Los que él había escogido para que creyeran. Por eso hay judíos que rechazan a Jesús. Esos no son el pueblo de Dios. Pablo está diciendo, el pueblo de Dios son los judíos que Dios escogió de entre los de la sangre israelita. ¿Me doy a entender? Muy bien. Y dice él, en el versículo 2, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Otras Biblias leen, al cual conoció de antemano o al cual antes conoció. Creo que la Nueva Versión Internacional tradujo al que eligió, ¿verdad? De antemano conoció. Yo ya hablé de este tema. Miren, hoy en día hay un grupo de cristianos que piensan, cuando leen este tipo de versículos, que Dios escoge a los que escoge porque los conoció desde antes. Y yo ya expliqué todo esto con lujo de detalle, el sermón que prediqué el 15 de noviembre del año pasado, que se llama Una Gratísima Sorpresa Espiritual, ahí ustedes pueden oírlo con lujo de detalle, con base en Romanos 8, versículos 29 y 30. No tengo el tiempo para volver a predicar el mismo sermón, ahí ustedes pueden escucharlo con lujo de detalle. Además, el 14 de febrero de este año, prediqué otro mensaje con base en Romanos 9, que se llama La Elección soberana de Dios, y ustedes lo pueden escuchar ahí en nuestro sitio de internet. Baste decir por ahora, a manera de resumen, que hay una corriente de cristianos que cuando encuentra versículos como este o como el de Romanos 8:29, que ya Pablo mencionó, porque dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ellos, estos cristianos, piensan que así funciona, miren. Piensan que la salvación funciona así. A las personas que Dios salva, los que se van a ir al cielo porque Dios los escogió. Con base a que los escogió, entonces ellos toman versículos como estos, que dicen, a los que antes conoció, a estos predestinó. Ellos piensan que Dios, en la, no en el presente, pero en la eternidad pasada, dado que Él es todopoderoso y tiene todo el conocimiento, Dios, en el tiempo, en su sabiduría, Él todo lo sabe, entonces Él, por su conocimiento infinito de todo lo que va a suceder, por así decirlo, viajó en el tiempo y se dio cuenta que un día ciertas personas, cuando iban a ser expuestas al Evangelio, iban a responder con fe, iban a creer. Entonces Dios lo vio, Dios lo supo por anticipado. Entonces, como vio que iban a creer, entonces regresó en la eternidad pasada y dice, yo los escojo para salvación a ellos. Dicho en otras palabras, esta perspectiva cree, piensa que las personas son escogidas porque creen. ¿Me doy a entender? Pues no estoy diciendo que yo creo esto, porque la Biblia no dice eso, y ahorita se los voy a demostrar. Pero ellos interpretan estos versículos como los que antes conoció de manera literal. ¿Por qué digo que no es así? Porque esta es una expresión que se usaba en los tiempos de los judíos para referirse a una elección soberana. ¿Qué significa esto? No es que Dios, al saber por anticipado quiénes iban a creer, los escoge, sino todo lo contrario. Dios los escoge por anticipado y por eso creen. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Porque eso no es lo que vemos aquí. Bueno, yo ya lo expliqué con lujo de detalle en el mensaje que les dije, el del 15 de noviembre del 2015, una gratísima sorpresa espiritual. Yo ahí demuestro con pasajes de Amós, de Jeremías, de Oseas, cómo en el Antiguo Testamento el término conocer se usaba para escoger. Para escoger. No lo voy a volver a explicar aquí. Pero sí voy a compartirles otros versículos. Fíjense, por ejemplo, lo que dice aquí el Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 26 al 28. ¿Listos para escuchar? Por eso les digo, tienen que venir preparados con pluma y lápiz porque van a querer recordar esto, se los aseguro. Dice la Escritura, dice el Señor Jesús, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Escuche bien lo que dice Jesús. Dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No dice Jesús lo contrario, no dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. No, ese es el argumento invertido. ¿Me están siguiendo? Jesús dice, ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. ¿Qué está tratando de decir? No es, como creen, Dios los escogió. No, Dios los escogió, por eso creen. Vamos a demostrar eso. Jesús dice ahí en Juan 10:26, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho, mis ovejas oyen. Yo lo dije una vez esto y lo vuelvo a explicar. Mis ovejas oyen mi voz, oyen. ¿Qué tiempo es ese verbo? Presente. Oyen, tiempo presente. Mis ovejas, está hablando de los que Dios va a salvar, de las ovejas de Cristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. ¿En qué tiempo está siguen? Presente. Oyen y me siguen en el presente. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, mi Padre que me las dio. ¿Dio en qué tiempo está? Entonces, ¿qué es primero? que el Padre le da a Cristo ciertas ovejas, o que las ovejas oyen a Cristo y lo siguen. Por algo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escoge estos verbos en ese tiempo. El Padre le da a Cristo ciertas personas, y esas personas entonces, cuando oyen el Evangelio, siguen a Cristo. Primero Dios elige y luego las personas creen. Dice ahí mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora fíjense el tiempo de los verbos. Lo que el Padre me da, ¿qué tiempo es este? Presente. Todo lo que el Padre me da, vendrá. ¿Vendrá en qué tiempo está? Futuro. Vendrá a mí. ¿De quién está hablando ese vendrá a mí? De los creyentes, de los que siguen a Cristo. ¿Qué sucede primero? ¿La acción de Dios o la acción del hombre? Lo que mi Padre me da, fíjense quién es el sujeto de esa oración. Mi Padre me los da, entonces por eso vienen a mí. Juan capítulo 6, 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. ¿Cómo explicas eso? Nadie puede venir a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Escúchenme ustedes, que creen en Cristo, deberán sentirse honrados, porque Dios se les metió en su historia. Ustedes creen que, yo era así medio escéptico, pero un día me interesé y fui a escuchar. Estás equivocada. Estás equivocado. Dios intervino. Así como cuando Cristo está diciéndole a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, pues que eres uno de los profetas, que eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y dice Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dice, dichoso tú, le dice Jesús. Porque eso no te lo reveló ningún hombre. Mi Padre te lo reveló. Nadie puede venir a Cristo sin que Dios se meta primero. Fíjate qué honor. Algunos de ustedes que ya entienden el Evangelio, quiere decir que Dios se fijó en ustedes por nombre y apellido. ¿Cómo es posible? Yo no puedo entender eso. Y algunos otros de ustedes están entendiéndolo ahorita. ¿Y saben por qué? Porque aquí está Dios visitando su pueblo, revelando el entendimiento por medio de su palabra. Jesús dijo en Juan 6:65, nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Nadie. Si el Padre no le da permiso a una persona de entender, no entiende. No viene a Cristo. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No todos, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Por eso concluimos que somos salvos por la pura gracia de Dios. Fíjense bien, ¿por qué? Una segunda razón, ¿por qué este argumento es antibíblico? Dios viajó en el tiempo y como supo quiénes iban a creer, por eso los escogió. Entonces, la causa primera por la cual Dios escoge desde ese punto de vista, la causa primera es la acción del hombre que cree, ¿sí o no? Desde esa perspectiva. Entonces, la causa de que alguien sea salvo es porque él creyó. Entonces, si es porque él creyó, ¿para quién es el crédito? Para él, ¿no? Pero la Biblia no dice que es para el crédito de él, dice que es para la alabanza de la gloria de su gracia. Y ahorita vamos a hablar más de eso, y Pablo va a mencionar eso. Si la causa primera es el hombre, entonces ¿por qué debemos preocuparnos tanto por darle la gloria a Dios? Hay que ser justos, ¿no? Es gracias a mi inteligente decisión de creer en el Evangelio. Pero la Biblia no dice eso en ningún lugar de la Biblia. Es más, de hecho, por eso, es por gracia, para que nadie se jacte. Por eso tiene que ser por la gracia soberana de Dios. Dice, siguiendo con el argumento de Pablo en el versículo 2, estoy en Romanos 11. ¿O no saben lo que la Escritura, en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Y luego Pablo va a citar un ejemplo de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento para sostener su argumento. Y Pablo se va a la historia de Elías, que está en Primero de Reyes, capítulo 19. Es primero, porque es libro, no es carta. Como a veces decimos Primera de Reyes. En Primero de Reyes, capítulo 18, el profeta Elías, un hombre tremendo, deberían de leer esa historia. Fue la primera historia bíblica que yo leí y me impactó. En el capítulo 18, Elías acaba con más de 400 sacerdotes paganos que se habían infiltrado en el reino del norte, en Israel. Pero cuando la reina malvada, que se llamaba Jezabel, se entera que este profeta le mató a sus sacerdotes, lo manda a matar. Y Elías sale huyendo, y en el capítulo 19, mientras él huye, se cansa. Se cansa, y entonces Dios le habla y le dice: Elías, ¿por qué huyes? Y aquí Pablo cita las palabras de Primero de Reyes 19, 10 y versículo 14. Aquí en Romanos 11, 3 dice: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Elías estaba convencido en su mente humana que todos los que creían en el Señor se habían acabado, que a todos los profetas fieles los habían matado. Dice: nomás queda uno yo. Y esta reina me quiere matar y ya mero me va a matar. Solo yo he quedado. Y para información de Elías, Dios le dice: mira, Elías, en el versículo 18 de Primero de Reyes 19, o aquí en el versículo 4, ¿pero qué le dice la respuesta divina? Fíjense el sujeto del verbo: me he reservado nomás 7,000 varones. Aquí dice hombres, pero literalmente el griego es varones. ¿Se les hacen pocos o muchos 7,000? ¿Eh? Según Elías, ¿cuántos quedaban? ¿Y según Dios? No dice, me han sido fieles 7,000. Literalmente el texto griego en ese versículo, así se traduciría: dejé para mí mismo 7,000. ¿Quién los escogió? Fueron fieles porque el Señor los preservó, los había escogido. 7,000 varones. 7,000. Y ahora pasa a hablar del tema del remanente. Versículo 5 dice: y de la misma manera, de la misma manera que qué, de la misma manera que yo me reservé 7,000 del pueblo de Israel en tiempos de Elías, de la misma manera hoy, así va a decir ahorita Pablo, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección, y fíjese la frase que le va a poner ahí Pablo, conforme a la elección de la gracia, de la gracia. ¿Qué es gracia? Es una decisión que Dios toma de favorecer a alguien sin pedirle permiso. Eso es la gracia. Es una decisión donde Dios decide favorecer a alguien sin ningún mérito de por medio, sin ningún mérito. ¿Por qué? Porque Él quiso. La elección de la gracia. Pablo ya habló del tema del remanente en el capítulo 9, versículo 27. Les recuerdo, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Romanos 9, 27. Ya había hablado Pablo de este tema brevemente. ¿Qué es un remanente? Es un grupo reducido de personas, en este caso alude a los israelitas que sí habían creído en el Evangelio. ¿Me doy a entender? En medio de los que no. Y Pablo dice que fueron escogidos por su gracia. Ahora les voy a leer un pasaje de Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6. Escuchen esto. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No nos escogió Dios por nuestra fe, sino por el puro afecto de la voluntad de Él. Como diciendo: voy a escoger aquí a alguien para darle $1,000,000. Y todos levantando la mano, ¿verdad? Y dice, pues no, se los voy a dar a... Yo. No, aquel que va pasando por afuera. ¡Eh! ¡No es justo! Dicen todos. Pues ¿de quién es el dinero? Pues yo se lo doy a quien yo quiera. Así es lo que está diciendo Dios. Y dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. De su gracia. No dice para alabanza de la gloria de la fe que tuvieron. ¿Verdad que no? Por eso dice que es por gracia, por medio de la fe. No dice que es por fe, por medio de la gracia. Es por la gracia soberana de Dios. El versículo 11 de Efesios también dice, Efesios 1, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, eso es destinados desde antes, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Todos los que entienden el Evangelio, que entienden que no es porque nosotros hemos creído, sino que hasta la fe que tenemos nos fue dada por Dios. Entonces llegamos a una sola conclusión. Deberíamos de vivir para alabar la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Y ahora Pablo pasa al último segmento de su argumento en el versículo 6 dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y luego dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Esa frase es debatida. Algunos dicen que está en los manuscritos originales y otros no. Lo más seguro es que no estaba, pero no hay problema porque dice lo mismo. Es por la gracia de Dios. Y ahora llegamos a la conclusión del pensamiento de Pablo aquí en el versículo 7. ¿Entonces qué? ¿O qué pues diremos? Y va a decir algo que él ya dijo en el capítulo 9, versículo 30 y 31. Dice, aquello que Israel busca, no lo alcanzó. ¿Qué buscaba Israel? ¿Salvarse por sus buenas obras? ¿Qué busca el católico cuando cumpla los 10 mandamientos? Salvarse por sus buenas obras. ¿Qué busca el musulmán cuando ayuna cada día en el mes de Ramadán? Ganarse el paraíso. ¿Qué busca el budista cuando se priva de comer carne y reza día y noche? Suprimir el dolor. Reencarnar en algo mejor los hindúes. En el esfuerzo humano se basan todas las religiones. ¿Qué buscaba Israel? Pues aquí está la conclusión. Lo que buscaba, no lo consiguió. Porque ya dijo Dios por medio de Pablo en Romanos 9:16, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios el que tiene misericordia. Chale ganas si quieres, pero no. Si Dios no interviene, no entiendes el Evangelio y no te vas a salvar. Es porque Dios quiere, no porque nosotros queremos. Y luego concluye su argumento. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. ¿Sí? No dice los que creyeron, ¿se fijan? No dice los que creyeron si alcanzaron la justicia. No apela a la fe. Apela a la elección de Dios. ¿Quiénes son los que alcanzan el perdón de sus pecados? Los que Dios ha escogido. Téngase usted por dichoso. Si usted ha entendido que Cristo murió en su lugar, Dios lo escogió. No es mérito suyo. Dios puso sus ojos en usted y en el tiempo que Él quiso, se le cruza en el camino y le da a entender estas cosas. Y no solo se las da a entender, le da fe para creerlas, para aceptarlas y para seguir a Cristo. ¿Y yo qué, pastor? Yo nací en un hogar cristiano. Pues ahí échate un round con Dios. No es por donde naciste, ni es porque vengas a la iglesia, ni porque leas la Biblia. Algunos de ustedes ya se están preocupando y deberían. Entonces, si Dios no me ha escogido, no importa que yo me esfuerce y que yo ore, ¿sí? ¿Y cómo puedo saber si Dios me escogió? Pregúntale a Él. Si yo estuviera en tu lugar y me preocupa esto, eso es una buena señal. Y empezaría a decirle, Señor, ¿qué puedo hacer yo por mí? Y cuando entiendas que no puedes hacer nada por ti, que Cristo lo ha hecho todo, y tengas fe en tu corazón y empieces a seguirlo, tu manera de hablar va a cambiar, tu manera de vestir va a cambiar, tu manera de usar el dinero va a cambiar, tu vida va a cambiar, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Te puedes disfrazar de cristiano, pero si Dios no revela tu vida a Cristo y no tienes la fe y lo sigues, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No me pregunten el versículo. Y los demás, termino, versículo 7, y los demás fueron endurecidos. Fíjese qué tremendo eso. Híjole, yo no lo puedo explicar, solo lo respeto. Dios no nos pide que estemos de acuerdo, nos informa. Como dice el 8, tal como está escrito, y Pablo cita Deuteronomio 29:4, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Saben qué es estupor? Letargo, es como cuando estás así medio dormido. Te están hablando, estás despierto, pero no estás captando bien. Así es con los que no están escogidos. Les hablas, pero no captan. Dice un espíritu, no dice oído, ¿se fijan? Es espiritual, un espíritu de estupor. Ojos con los que no ven, oídos con los que no oyen hasta el día de hoy. Y luego cita el Salmo 69, versículos 22 y 23. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse, aquí dice oscurézcanse, esta Biblia está mal traducida en este versículo, porque como dice en Reina Valera, dice, sean oscurecidos, está en voz pasiva. Dios es el que oscurece los ojos espirituales de los que no son escogidos. Dios los oscurece. Y por cierto, citando, él está citando el Salmo 69, oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Este es el Salmo mesiánico más citado en el Nuevo Testamento después del Salmo 22. 16 veces se cita el Salmo 69 en el Nuevo Testamento. Como quien dice Pablo está diciendo, el Salmo 69 hablaba de Cristo. Cristo a quien quiere le abre los ojos y al que no se los oscurece. ¡Wow! Yo leo esto y digo, ¿en dónde estoy parado? En tierra sagrada. Dios. Dios no ha rechazado a su pueblo, a los judíos, pero su pueblo son los escogidos. Y los escoge solo por su gracia soberana. ¿Qué es soberano? No le pide permiso a nadie ni le da cuentas a nadie. Por su gracia, un favor inmerecido a los que él escoge y a ellos los salva. ¿Qué me enseña a mí eso? Me enseña varias lecciones. Número uno, a mí me enseña que, oigan esto, algunos de ustedes van a oírlo en YouTube o van a conocer otros creyentes. No necesito ser judío para estar bien con Dios. ¿Se fijan que no? Necesito ser elegido. ¿Me están siguiendo? Hay una corriente entre las iglesias evangélicas que judaiza. Le dice, usted tiene que encontrar sus raíces judías, su nombre judío, vestirse como judío, traigan el shofar, y empiezan con todos esos rollos mesiánicos. Pablo nunca ha dicho eso. ¿Me explico? No necesitamos judaizar, necesitamos la misericordia de Dios. Primero. Segundo, deberíamos alegrarnos mucho cuando conocemos a un judío que se convierte a Cristo. Y debíamos orar por Israel, como dice el Salmo. Oren por la paz de Jerusalén. Y orar para que cuando Dios cumple sus propósitos con Israel, a nosotros nos alcanza indirectamente. Orar por los judíos, evangelizar a los judíos. Y tercero, que nosotros deberíamos reflexionar es, aclare sus dudas, mi hermano. Clarifique sus ideas. Somos salvos por gracia. Por gracia de Dios, y eso debería despertar en el verdadero creyente un espíritu de alabanza continua por la gracia de Dios. No es por obras, es por su gracia. Y si así es, pues deberíamos quitarle todo el crédito a la humanidad, porque a los seres humanos nos encanta agarrar la rebanada del pastel que no es para nosotros. No es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Póngase de pie, oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tus escogidos. Y si hoy tú, Señor, has llamado a la salvación, Si entre nosotros hay alguien que oye el llamado de Cristo y dice, yo no quiero perderme, quizás Cristo está aquí esperando que levantes tus ojos a la cruz. Es el Padre el que te trajo a este lugar, no fue tu mamá, no fueron tus amigos. Dios te atrajo para que escucharas este mensaje hoy. Y si tu corazón se ablanda, reconoce tus pecados, estás perdida, estás perdido, vives como un incrédulo, piensas como un incrédulo, hablas como un incrédulo, eres un incrédulo. Pero Dios te está hablando hoy y te dice, yo he puesto mis ojos en ti. Abandona tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, sujétate a mi Hijo Jesucristo, tu dueño y Señor. Depende de Él, de lo que Él ha hecho por ti. Y pídele a Dios que te conceda el regalo de la fe y del arrepentimiento. Y sigue a Cristo. Señor, gracias por tu palabra. Bendice cada familia, cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. La ira de Dios se reveló en contra de nuestra maldad. Habiéndole conocido, no le quisimos honrar. Envanecidos de corazón, cambiamos su gloria por ilusión. En quebranto y amargura fue nuestro andar. Mas estando de Él separados, Dios su amor nos mostró. En que siendo aún pecadores, por nosotros Cristo murió. Por tanto no me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio se ha revelado la justicia de Dios en Cristo Jesús.